Y bien, tal como se los indicamos, estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea para conversar con Igor Carrasco, concejal de la comuna de San Felipe, quien viene a contarnos acerca de la ordenanza municipal para el fomento del reciclaje y disminución de bolsas plásticas en la comuna de San Felipe, un tema que habíamos tocado hacía varias semanas atrás y que nos parece fantástico que la autoridad nos haya escuchado y quiera, digamos, contarnos más detalles de esta ordenanza. Igor, bienvenido a la Radio Contemporánea. Igor Carrasco, para quienes se integran recién, concejal de la comuna de San Felipe. ¿Por qué o cómo surge esta idea de la ordenanza municipal? Tú me hablaste que era un tema que venía de hacía bastante rato. Sí, mira, hola, bueno, Peter, saludos cordiales a todos los oyentes de Radio Contemporánea, que soy uno de ellos también. Pocos saben que me dicen Peter Igor, por si acaso. Aquí me conocen como Pedro, pero no importa. Ya, no importa, es vámonos. Que es del barrio. Del barrio, pues nos conocemos del barrio. No, bueno, Pedro. Importante, creo que una etapa, esta es la finalización de una etapa, un trabajo largo, yo creo que de varias personas que han trabajado durante muchos años y bueno, ahora salió humo blanco en este consejo municipal y en este periodo alcaldicio, así que es importante. Aparte que justo nos mezclamos con todo lo que es el proceso que está haciendo el gobierno en este momento. Exacto, a nivel país. A nivel país, en el Ministerio de Medio Ambiente, de Energía, y eso yo creo que también nosotros como municipio estamos dando un pequeño grano de arena a este gran proyecto de un mejor ambiente y una mejor calidad de vida para todos los sanfelipeños y todos los chilenos. Les voy a leer textualmente lo que son los puntos importantes de la ordenanza para que usted me corrija si estoy equivocado, Igorcito. Perfecto, vamos. Primero, la ordenanza será de adhesión voluntaria. Exacto. Segundo, se va a firmar un convenio con locales adheridos. Tercero, se entregará un logo distintivo de adhesión voluntaria a la ordenanza. Cuarto, infracción por el uso indebido de los logos o sellos y por la entrega de bolsas plásticas por locales adheridos, de una UTM para una primera infracción y de tres UTM en el caso de reincidencia. Además, se va a realizar un periodo de difusión que es justamente el que estamos tratando de llevar a cabo ahora, ¿cierto? También la ordenanza tiene etapas, Igorcito. Sí. Vamos a ir revisando un poquitito, usted me explica. La etapa 1 dice que es un periodo de 4 meses a partir de la fecha de publicación, que sería el 1 de enero del 2018, ¿me equivoco? Exacto, claro, porque como está la ordenanza ya se aprobó, en este momento, en el 1 de enero estamos asegurando que sea el primer proceso, que son 4 meses la primera etapa. Exacto, la segunda etapa también son 4 meses a partir de la culminación de la primera, es decir, de abril en adelante de mayo en adelante. Mayo. O sea, cuyo objetivo es permitir solo la entrega de un máximo de 3 bolsas plásticas por el cliente. ¿Eso también va a durar 4 meses? Exacto, son 4 meses desde el término de la primera etapa, que es todo esto que estamos haciendo y que también se va a empezar a trabajar. Y de ahí ese proceso termina y empieza con la regularización de aquellos locales adheridos a esta ordenanza. Es la fiscalización. Y finalmente la etapa 4, que es a partir del término de la etapa 3, obviamente, donde no se va a admitir la entrega de bolsas plásticas en los locales adheridos, ¿cierto? Exacto. Lo importante es que, como tú decías, es que la gente no es una obligación, esta ordenanza no es obligatoria, porque la ley tampoco lo permite a nivel nacional. Pero si tú te das cuenta que la mayoría de las comunas que se han adherido a nivel nacional, la gente también ya empieza a tener cultura sobre eso. Y ya Más conciencia. Y eso hace, bueno, si al sur, hay muchas ciudades en el sur, Puerto Montt creo que en este momento, Villarrica, Valdivia, creo que son varias las ciudades, Puerto Natales, Punta Arenas, que están adheridas a esto y la gente tiene ya esa costumbre. La gente va con su bolsita o lleva una cajita o anda con su canasto. No sé, hay mil maneras de que uno no pueda. Es lo mismo que decía la gente el otro día. Una bolsa plástica, tú vas al supermercado o vas a una farmacia a comprar y por un yogur te pasan una bolsa. Entonces, una bolsa grande. Exacto, entonces yo creo que también nosotros tenemos que ser conscientes de que decirle a la persona, oye, no, ¿sabes qué? No, dámelo así nomás y lo guardo en mi cartera, en mi bolso, donde uno pueda estime conveniente. Yo creo que O al llegar al auto, uno dice, oye, pucha, vaya la bolsa, las cosas en la mano, pero si está ya a 1 metro, 2 metros del auto, no cuesta nada tenerla ahí y poder hacer esa contribución al medio ambiente. Al regreso de nuestra pausa musical, Igor, vamos a estar conversando acerca de eso, un poco de la conciencia que tenemos que tomar al respecto, porque si bien es cierto, como lo señalan, no es una ordenanza, no es un decreto, no es una obligación. Exacto. Sí tenemos que tener conciencia por todo lo que está ocurriendo en el planeta. Así que vamos a la música. Yo sé que a usted le gusta mucho Pink Floyd. Oh, espectacular. Le vamos a regalar este tema que se llama Wish You Were Here. ¿Le parece? Ya, me mataste. Pink Floyd, aquí en la Radio Contemporánea. Radio Contemporánea. Ahí estaba la música de Pink Floyd. Estamos conversando con Igor Carrasco, que es concejal de la comuna de San Felipe, profesor de arte, si no me equivoco, ¿cierto? Exacto, profesor. Y magíster en patrimonio. Y magíster en patrimonio. Él está contándonos y nos vino a informar de la desde la Municipalidad de San Felipe acerca de la ordenanza municipal para el fomento del reciclaje y la disminución de bolsas plásticas en la comuna de San Felipe. Resumamos lo que conversamos en el primer bloque, Igorcito, para quienes recién se integraron. Primero, ¿cuándo parte esto? El primero de enero ya se empieza a hacer partícipe de todas las personas la ordenanza, la primera etapa, que son 4 meses donde es la difusión de esta ordenanza, que no es obligatoria, que es una adhesión del comercio, y después empieza una segunda etapa, que son 4 meses más, uh-huh, donde se le entrega a los clientes que están adheridos a este comercio 3 bolsas plásticas, y en una tercera etapa una bolsa, y en la cuarta etapa, que es la final, ya nos entregan bolsas a aquellos comercios que están adheridos a esta ordenanza. ¿Para adherirse ustedes los van a buscar o el comerciante tiene que acercarse nosotros a la MUNE? Nosotros los vamos a buscar, ¿ya? Y si ellos también se quieren adherir en forma voluntaria, lo pueden ir a hacer al municipio. Ahí van a entregarle toda la información requerida para hacer esto. Se le va a entregar un logotipo, un sello de como comercio local adherido a Yo Quiero un San Felipe Sin Bolsas Plásticas. Ahora, Igorcito, lo conversábamos, nosotros somos amigos de la infancia, nos conocemos hace muchos años. Al margen de ello, tenemos ese recuerdo de ir a comprar pancito, como lo hablábamos en la radio al lado recién, a la panadería. ¿Con qué bolsa íbamos nosotros? No, con la malla, con el asunto metálico ahí en la... El alambre. Y la bolsa de género que la hacían las mismas mamás o los abuelos, exacto, de nosotros. El mismo saco de harina. Exacto, y duraban generaciones. Y le pintaban, hacían el taller de femenino, le pintaban la florcita, la cosita así para decorarla mejor. Y esa todavía siguen. O sea, alternativas para ir a comprar tenemos. No tenemos, y aparte que mucha gente está trabajando, ¿sabes qué es importante? Porque ya gente se ha acercado a hablar conmigo, que son de talleres femeninos, que ellos quieren empezar a trabajar también con las juntas de vecinos, con los talleres femeninos, con los grupos, para empezar a crear bolsas, uh-huh, reciclables. Uh-huh. ¿Hasta ahí? Entonces, a través de género, polera, hay un proyecto que yo quiero después, a lo mejor podemos verlo, Peter, uh-huh, una persona que está haciendo con polera, unos cabros, unos jóvenes que hacen con las poleras viejas, hacen bolsas para ser reutilizado. Así que no, hay harto, yo creo que se le va a dar otro contexto y otra mirada a lo que es el reciclaje y el uso de las bolsas plásticas en San Felipe. Bueno, eso esperamos. Entonces, el tiempo, en función del tiempo que tenemos, Igorcito, vamos a hacer nuestro segundo corte musical y enseguida vamos a resumir para contarle a nuestros amigos que se vienen integrando recién que estamos conversando con Igor Carrasco, concejal de la comuna de San Felipe, quien nos vino a hablar acerca de la ordenanza municipal para el fomento del reciclaje y disminución de bolsas plásticas en la comuna de San Felipe. Vamos a la música y estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea. Estamos de regreso conversando aquí en Radio Contemporánea con Igor Carrasco, que es concejal de la comuna de San Felipe y quien nos viene a contar acerca de la ordenanza municipal que, bueno, sale publicada el próximo 1 de enero del 2018 para el fomento del reciclaje y disminución de bolsas plásticas en la comuna de San Felipe. Igorcito, debimos haberlo conversado al principio, pero yo creo que no está de más que recordemos lo que me mencionaba recién fuera de micrófono. ¿Cuáles son las razones? Hay varias razones porque la gente dice, pero ¿por qué? Yo creo que hay varias razones para eliminar las bolsas plásticas en nuestra comuna. Yo quiero nombrar algunas, uh-huh, de las cuales ella dice la gran parte de las bolsas plásticas que consumimos no se reciclan, sino que acaban en vertederos. Y eso es una cosa muy importante. Como son muy ligeras, es fácil que el viento la arrastre hacia el bosque o los océanos, donde el problema de contaminación por plástico es más que serio. Uh-huh. Hasta entonces, yo creo que una de las cosas importantes, la otra es la presencia del plástico, la causa de muerte directa. Tú sabes que de aves marinas, tortugas, de varias especies animales que ellas la confunden con alimento y eso produce también un daño ecológico bastante grande. Tú sabes que se necesitan 12 millones de barriles de petróleo para producir 100.000 millones de bolsas plásticas. Dice, parece una cifra enorme, pero representa el consumo anual de un país. Así que imagínate. Dice, el petróleo empleado para crear 14 bolsas plásticas, uh-huh, sirve para llenar un tanque de gasolina de un auto. ¿Tú sabías eso? No tenía idea. ¿Castai? Impresionante. O sea, con 14 bolsas plásticas tú puedes llenar un estanque de gasolina con lo que se hace, porque las bolsas plásticas se hacen con el petróleo. Mañana mismo le voy a echar una bolsa plástica al estanque para ahorrarme el lucro, si se pudiera. También estaba pensando lo mismo. Ya. ¿Entre otras razones? Mira, también dice, hay una estimación de Greenpeace que los chilenos usan más de 386.000 bolsas plásticas por hora. ¡Wow! Ya, que no, y la organización afirma que cada ciudadano ocupa al menos 200 bolsas plásticas al año, que es una cantidad increíble. Somos somos 18 millones según el último censo, parece. Bueno, el último yo no le creo mucho, claro, pero bueno. ¿Y ahí? Pero supongamos que somos 18 millones. 17 y medio. 17 y medio, ¿viste? Y son 200 bolsas por año por cada persona. Es una cantidad increíble. Enorme. Enorme. Y yo creo que nosotros como ciudad, como comunidad, como San Felipe, debemos hacer contribuir a mejorar la calidad de vida y también el medio ambiente de nuestro país. Bueno, ojalá que también los niños a los colegios les puedan sí, incentivar, porque mira, ellos son los primeros como entusiasmados con este tipo de cosas. Eso, mira, súper importante, qué bueno que me lo dices, Pedro. ¿Sabes qué? Se está haciendo un trabajo con el municipio, con el DAEN, también porque esta ordenanza parte también un poco por ese lado, por el medio ambiente, pero también por la parte de educación. Se está haciendo un trabajo con ellos, se va a seguir haciendo un trabajo con los chicos, los colegios, todo el año, para que también ellos le expliquen a sus padres, porque los niños tienen más conciencia muchas veces que nosotros los propios padres. Entonces ahí también hay un trabajo que se va a hacer y se está haciendo también con todos los colegios, y no solamente lo vamos a hacer con los colegios municipales, sino también vamos a llegar a los colegios subvencionados y los colegios particulares, y también involucrando también a todos los estudiantes también universitarios que tenemos mucho acá en la comuna de San Felipe. Bueno, Igor, muchas gracias por haber venido hoy día a la Radio Contemporánea. Ya lo saben, muchachos, a contar del 1 de enero del 2018 se publica, ¿cierto? Exacto. Porque ya se aprobó ya. Exacto, está aprobada por el Consejo Municipal, y el 1 de enero ya empezamos con esta nueva ordenanza que va a regular el uso de bolsas plásticas en nuestra comuna. Y insisto, Pedro, no es obligación del comercio, pero sí importante que ellos se puedan adherir a esta gran causa o a esta gran ordenanza, que creo que yo que va a ser importante para todos los sanfelipeños, y no solamente para San Felipe, sino para la región y para el país. Hace algún tiempo mi hija me mostró un video donde alguien encontraba un pajarito muerto, y fíjate que en su pico tenía un chicle. Él confundió el chicle con alimento y se le quedó pegado en el pico, aunque suene, bueno, sí, extraño, pero y fíjate que eso le provocó la muerte. Imagínate la cantidad de muertes que provocan las bolsas de plástico comparándolo solamente con el ejemplo del chicle. Así que ojalá los comerciantes tomen conciencia. Queremos felicitar al almacén Ripla, que ellos nos habían hablado hace mucho tiempo. Ellos ya lo implementaron. Ellos ya están, no dan bolsas plásticas, y le piden a sus clientes que colaboren con ellos. Él da paquetitos de papel, que es una alternativa para los que no traen la bolsa, y también le pide a sus clientes que lleguen con sus bolsitas. Así que felicitamos a todos los comerciantes que ya tomaron la iniciativa, y pónganse en contacto con la municipalidad si es que ellos no lo hacen pronto. Exacto, y cualquier duda pueden consultarlo con nosotros, conmigo mismo también tenemos ahí. ¿Tienen oficinita o no? Tenemos oficina en el Consejo Municipal, todos los concejales. ¿Algún número para que dé o no? Tenemos la oficina, mira, la oficina está en el tercer piso de concejales, tenemos nuestra secretaria también ahí, la señorita Ninoska, que también hay cualquier información lo pueden dar. Okay. Mira, hay teléfono ahí, un teléfono el 34-250-9059. Perfecto. ¿Ya? Repítalo. 34-250-9059. Perfecto. ¿Ya? Ya, para que ahí llamen cualquier cosa, duda. También información que puedan requerir, nosotros también lo vamos a estar atentos a poder darla. E insisto, importante que el comercio se adhiera. Yo sé que también tú me decías, el comerciante de los locales, de las poblaciones, se están adhiriendo en forma voluntaria. Y hace rato algunos, hemos hablado con algunos, y están entregando sus propias bolsas, que es interesante, a sus clientes, que es un plus. Porque le están diciendo, oiga, mira, yo le entrego de regalo esta bolsita con mi logo, y ellos después van a comprar con la misma bolsita. Eso es súper interesante, así que también les sirve como publicidad para ellos mismos. Exacto, y fíjate que ni siquiera las empresas grandes como Totus, como Santa Isabel, se dignaron a regalar bolsas, porque ellos las bolsas reutilizables las venden. Exacto. Y las venden cara. Entonces la gente no está dispuesta a comprar una bolsa de 1,000 pesos, siendo que ellos como empresas grandes podrían haberlas regalado inclusive. Vamos a trabajar en un proyecto para trabajar con los feriantes, con las pequeñas, con los microempresarios. Sí. Queremos hacer un proyecto a través también de otro organismo del Estado, para que poder subvencionar a este comercio, entregándole una cantidad de bolsa para sus clientes, y así también favorecer también el comercio local y no el grande retail. Eso es importante, sobre todo los feriantes. Recordemos que en la Feria Diego de Almagro, los domingos, cuando se van los feriantes, usted ha pasado por ahí, queda. Y es vergonzoso. Pero si te das cuenta, el 90% de la basura es bolsa plástica. O sea, eso es a lo que me refiero. Exacto. Entonces, tratar de en ese tipo de comercios también, ojalá tomar conciencia. Igor, muchas gracias, un abrazo. Estamos conversando, ojalá que pueda venir pronto para hablarnos de otro tema, o de este también, para ver cómo anda el asunto. ¿Te parece? Exacto. Encantado, amigo. Un abrazo. abrazo a todos, también la gente de Radio Contemporánea, que es la radio que uno escucha los de nuestra edad. Exacto, la radio de nuestra época. Ahí estaba Igor Carrasco, concejal de la comuna de San Felipe, conversándonos acerca de la ordenanza municipal para el fomento del reciclaje y disminución de bolsas plásticas en la comuna de San Felipe. Seguimos con la música aquí en Radio Contemporánea.